que te supo amar. No sé por qué me engañaste, no sé por qué traicionaste este amor que te supo amar, a este amor que te hizo feliz. ¿Qué dices? Seguimos siendo los reyes, reyes de la cumbia. Que te supo amar, a este amor que te